Hola, soy Xavier Arriarán del Pensamiento Positivo y hoy vengo a hablarte de cómo crear tu propia realidad. El pensamiento positivo es la palanca para crear tu propia realidad y esta no existe fuera de tu mente. Las creencias, las actitudes, los comportamientos, todo viene condicionado por la forma de pensar, de creer cómo es la vida. Todo empieza en el pensamiento. Sin él no existe ni observador ni realidad que observar. Y de igual forma que lo haces de un modo inconsciente, puedes hacerlo de la manera que elijas. La convicción de que cualquier cosa que te propongas es posible solo es un cambio en el enfoque hacia donde diriges tu atención. Si tienes la paciencia, detente a escuchar tu voz interna, tus pensamientos, la forma en que crees que es tu vida. Te sorprenderás viendo cómo tus pensamientos son exactamente igual a la existencia que tienes. Sin embargo, la persona que hay a tu lado lo ve diferente. Es más, su visión puede ser diametralmente opuesta a la tuya. Las condiciones objetivas son las mismas, porque ella cree, piensa de otra manera, crea su propia realidad, y lo hace como tú y como yo en su interior. Consecuentemente, su interpretación de la realidad es exclusivamente suya. Ya sabes, cada persona es un mundo. Nada sucede sin tu consentimiento, consciente o inconsciente. Tanto los pensamientos positivos como tus miedos, debilidades, temores y preocupaciones solo existen en tu mente. Es tu aceptación la que los crea, tu convencimiento de que son reales. El miedo no puedes cogerlo con las manos, pero es real, tan real como la alegría, el ratoncito Pérez hasta cierta edad o la luz del amanecer si no estás muerto, claro. Y el interruptor que los enciende no es otro que tú mismo, tú misma. Es tu pensamiento el que obra el milagro, convertir toda la energía del universo en el mundo que conoces. Es esta misteriosa e intangible fuerza la que hace que una masa autoconsciente al servicio de un fin que desconoce se transforme en un ser humano capaz de regir su propio destino. Si consigues activar el pensamiento positivo en tu inconsciente, este quedará anclado en ti y a partir de aquí el límite de la realidad eres tú. Es tu pensamiento convertido en creencia quien lo genera. Lo irónico de todo esto es que este principio está funcionando en todo momento. Aunque no te des cuenta, está activado por naturaleza. Y si no lo sabes y utilizas, continuará su proceso con o sin tu consentimiento. Si no lo aceptas y controlas tu mente en el sentido que deseas, las creencias negativas seguirán aferrándose a ti centímetro a centímetro, ahogándote en una realidad que no comprendes ni diriges. Para empezar una nueva vida siempre es el momento, nunca es demasiado tarde o pronto. La vida es el presente y este se propone el pasado. Y ahora, y solo ahora, en cada sucesivo ahora, creas el futuro. En un presente incesante, en un hoy infinito. Aquí y ahora es el momento, sin importar las circunstancias. Los impedimentos sirven para marcar el trayecto, nada más. Lo fundamental es la decisión y la determinación. Todo lo demás son etapas del camino. Cuando consigues un vuelo al subconsciente de pensamiento positivo, de que quieres y puedes alcanzar tus sueños, automáticamente eres capaz de conseguirlo, independientemente de hacerlo o no. Así lo crees y así lo vives. La realización física o intelectual de los mismos pierde importancia, deja de ser lo crucial. Desaparece el temor al fracaso, dejas de sentirlo como tal. Los errores o obstáculos se convierten en lecciones para cambiar y mejorar, para evolucionar. Y tus sueños siguen en el horizonte, esperando a que continúes avanzando hacia ellos, porque están fijados más allá de los obstáculos, más allá del camino. Y como ya sabes, crees y piensas que eres capaz de conseguirlo, sencillamente vuelves a replantearte la estrategia, los pasos siguientes. Con la vista puesta en el objetivo, planificas y sorteas el problema, si buscas un nuevo enfoque, si lo saltas, o si sencillamente lo derribas, se desvanecen los muros infranqueables. El fracaso se convierte en error, el error en obstáculo, el obstáculo en oportunidad, y la oportunidad en una nueva solución. Pero recuerda, lo que transforma el fracaso en solución tiene un nombre, se llama pensamiento positivo. Bajo su influjo, el fracaso desaparece irremediablemente como la niebla del amanecer bajo el sol de la mañana. ¿Qué pasa? mientras quede aguardiente de orujo hablaré como me dé la gana. ¿Estamos? Bueno, el fracaso es solo un sentimiento, un pensamiento. Y cuando lo entiendes, comprendes que no se trata de luchar contra él. Lo que resistes, persiste. Se trata de comprenderlo y de tratarlo como es, como una emoción, y que como tal la crea tu conciencia. Si te sientes fracasado, tu vida es un fracaso. Si te sientes capaz y en lucha por tus sueños, tu vida es plenitud, aprendiendo a cada paso, levantándote una y otra vez. Y si caes 7 veces, levántate 8. Lo importante es continuar el viaje. Aprende a no involucrarte emocionalmente en estados negativos. Aprende a cambiar tu atención, tu enfoque, tu emotividad hacia el punto que tú eliges. A desenfocar lo negativo y enfocar lo positivo de modo reflejo voluntario. Esta es una de las muchas puertas que abre el pensamiento positivo, el umbral hacia el subconsciente, tu mente oculta, la que procesa, activa y contiene el 90% de toda la información que recibes. La que te dice cómo eres, la que te hace creer, la que crea tu propia realidad. Pero si no tienes la información no podrás ejecutarla. Es imposible hacer algo que no se encuentre en tu mente. Todo es en primera instancia pensamiento. Por tanto, previamente debes saber lo que quieres y después introducirlo. Y hacerlo de modo que este comando se active y se convierta en parte de tu personalidad, se transforme en real y empiece a cimentar tu nueva existencia, a crear tu propia realidad. Para concluir, debo reconocer que nunca consigo hacer caso del dicho: es mejor callar y que piensen que eres idiota, hablar y demostrar. Antes o después me patina la lengua y acabo enseñándole a comer. Metafóricamente quedo mirando para Pamplona. Vuelvo a exagerar el viento. En fin, soy Xavier Arriarán del pensamiento positivo y a ser buenos y a huir despacito de las tentaciones. Para que puedan cogerte, claro.